se va y me deja solo, tanto como la quería, y desconozco la razón, tanto como la quería, le di mi vida y todo, tanto como la quería, y la adoré sin condición, tanto como la quería, le di mi vida y todo, tanto como la quería, y la adoré sin condición, tanto como la quería. La querrán por coquetica o porque es muy sabrosona, será porque ella es bonita o porque es muy querendona, tanto como la quería y se fue, tanto como la quería. Y el que siempre vive acompañado es el doctor Hilario Áñez. Pa' que lo baile mi gente. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! Que será de mi vida.